green thing, give me next week. I want to have it next week. Come on, lady, show me next week. I want to show you next week. You gon' got it, Nina. Dime me next week, please. Give me next week. You gon' got it, baby. Dime me next week. Necesito next week. Whoa. Es un viernes de escepticismo. No me traigas notas sin chequear. Informaciones. Lo escuché. Estábamos debatiendo acerca de una especie de nuevo récord que se estaría batiendo de un tipo que está. Mira, te gané. Tomá, in your face. No, pero esto es erróneo. No. Hay un cosmonauta ruso que se encuentra en una especie de base que dando vueltas. La base espacial internacional. Exactamente. Que está hace 803 días, o sea, más de 2 años y algo. Está loco. Y estaría batiendo el récord del cual hablas vos. Pará, hermosa de mi corazón. 803 días, pero no seguidos. Este fue y subió varias veces. Está muy bien, te agradezco la información, pero yo lo sigo. Yo te digo, no sé cómo hacen. Le quiero hablar al equipo de producción de sándwiches. No sé cómo hacen. No creen nada, boludo. Te puedo contar que además, un montón de cosas. Pero quiero escuchar de tu columna. A su regreso a la Tierra, previsto para el 11 de septiembre, día del docente, mientras yo recibo regalos, este tipo habrá pasado más de 877 días en el espacio. Es decir, 2 años y 4 meses, pero no seguidos. Nadie lo hizo seguido. Porque eso yo lo sé, porque sé las misiones que el tipo participó. No dice participó. Seguido ahí, este tipo que estoy... Se convirtió en el hombre que más tiempo ha pasado en el espacio con un total de 803 días. ¿Pero dónde? El récord es oficial. Se ha convertido en el hombre que ha pasado más tiempo en el espacio. Pero está ahí arriba el chabón, no es que va y viene, boludo. Padalka, de 57 años, está llevando a cabo su quinta misión espacial. Quinta misión. Está bien, es la quinta vez que sube. No, la quinta que sube, pero la última que subió lo subieron hace 3 años y lo tienen ahí colgado el tipo. No, hermosa. El anterior. Te juro que no. Antes de ir a la tanda, te presento rápido la columna de mitos y leyendas porteñas. ¿De quién voy a estar hablando hoy? Voy a estar hablando de un señor desagradable, Eduardo Burgos. Arquero de que cantaba rock and roll. No, ese Eduardo no era, pero era Burgos. De apellido. Germán, me parece. ¿Era el hermano? No, Germán. Ah, Germán Burgos. ¿Era Germano? Yo me lo puse en la calle también. Bien. La cuestión es que este señor Eduardo Burgos es un femicida más que ha pasado a la historia de la historia policial argentina. Uh-huh. Y este tipo, nada, termina asesinando a una mujer de una manera tremenda. Pasó a la historia como el descuartizador de Constitución. Una historia que tiene lugar en 1955, antes de que bombardeen Plaza de Mayo. Uh-huh. Esta era la noticia. Después del bombardeo, este el tipo pasó a terceras, cuartas planas. Es justo esa época, digamos. Es justo esa época. Y después te voy a ir contando en el relato cómo esta sociedad polarizada entre gorilas y peronchos también aplica en lo que fue el tratamiento de la noticia y de la sociedad en general con Eduardo Burgos. Y además vienen los chicos de Pecera a tocar en vivo por fin entre nosotros para escuchar algo de música. Che, mirá, me encanta. Pero te cierro. En 1998, Padalka hizo su primera estancia de 199 días en la estación rusa. En el 2004 y 2009 estuvo en la estación tantos días. ¿Ves? Van Está y bien, suben. Pero no es suma, no es suma. Se suma. Yo te digo, boludo, sigo me los Facebook. Como si tuviese problemas mentales. Sigo los Facebook de los astronautas, sigo el Twitter de los ¿Vos astronautas. ¿Vos lo tenés a Padalka? Padalka, pero es amigo mío desde que se abrió Twitter. Bueno, vamos a ir a la tanda y ahora nos cagamos a trompadas. Dale. Hora de la comida, ¿vos qué vas a pedir? Un sándwich de miga, de choclo y perejil. Eso no es muy rico, nunca me lo pedí. Y si no tenés vida, ¿no ves que sos un gil? A mí no me putea. O le cuento a mamá. No ves que sos un gil. Vos sos un perejil. Hoy te vamos a escuchar muy atentamente, pero antes quiero dar una información de que ya mandaron comida a los rusos porque se había perdido las dos últimas naves que mandaron a la base espacial internacional. Una explotó y la otra siguió de largo y no la agarraron con el brazo mecánico. Mirá. Así que hoy a la mañana salió... Qué desesperación, ¿no? O sea, estás ahí arriba y se te va y no la agarraste. Decís, no, me quiero más. ¿En qué como? ¿Me como a mi amigo? Tienen comida hasta el 14 de agosto y oxígeno. Bueno, tranqui, chicos. También, ¿para qué se quieren ser astronautas? Yo te digo, la gente que hace deportes extremos y astronáutica, me parece... Bueno, Sabina se tiró de un puente agarrada de las patas. Sí. Hay fotos, todo. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? De Burgos. De Burgos. Mirá vos, ¿cómo vamos reconociendo apellidos históricos? Apellidos históricos, apellidos cargados de sangre. Porque esta es la historia de El Descuartizador de Constitución. Y este asesinato que te voy a contar sucedió durante febrero de 1955, mientras la ciudad de Buenos Aires estaba en pleno carnaval, la gente andaba disfrazada, jugando con el bombero loco. Un carnaval bastante diferente al de ahora, muchas las calles más habitadas de festejos, me imagino. Sí, últimamente el carnaval en la ciudad de Buenos Aires está siendo bastante concurrido en los últimos años, sí, por suerte. Pero el verano del 55, precisamente, pasó a la historia como el verano del crimen. Una mañana, la mañana del viernes 19 de febrero de 1955, en una especie de paraje en Loma Hermosa, a alrededor de 400 metros de la estación de Harlingen, esto sería en el oeste del Gran Buenos Aires, un cura pasa caminando por ahí cerca de una fábrica y encuentra en una bolsa el torso de una mujer descuartizada. Solamente el torso, por supuesto, da aviso a la policía y no se tenía mayor información acerca de este pedazo de cuerpo encontrado. Un par de días después, el 26 de febrero, en una especie de rincón del sur de la ciudad de Buenos Aires, exactamente en el cruce de la Avenida Cruz y la calle Pedernera, se encuentra un envoltorio exactamente igual con dos extremidades inferiores, desde el pie hasta la rodilla, y además encuentran un muslo, ¿no? Ahí ya vamos armando el rompecabezas humano que había armado este tipo. Un par de horas después, un marinero que andaba navegando por el riachuelo, por la zona de barracas y demás, ve un objeto extraño que flota en el agua cerca de más o menos la calle Martín Rodríguez, también esto sería en La Boca. Una ciudad bastante diferente también, hay que imaginarla, ¿no? Esa altura... Y sí. 55 estás contando. 1955. La prefectura entonces fue avisada, va hacia este lugar y termina rescatando esta especie de envoltorio, de donde sacan una especie de canasto de alambre que adentro contenía la cabeza de una mujer, brazos y alguna ropa toda sucia también ahí tirada adentro de la bolsa. El canasto. Ahora, la cuestión es que la noticia empezó a trascender. No se sabía si eran los restos de una sola mujer, de varias mujeres, si es que había suelto una especie de Jack el Destripador porteño o qué. Y ¿Ya se sentía o se sospechaba? ¿Sospechaba que eran mujeres, por ejemplo, o era...? Y sí, cuando encontraron el torso y le vieron que contenía... Pero las otras partes, digamos, porque los brazos y eso y ya en era... general los brazos y las piernas, la contextura de un cuerpo femenino es distinta. Es reconocible. Y sí. ¿Te parece que no? No, como hablaste en plural, digo, ya estás hablando en plural, digo, wow. Bueno... Lo extraño de este tema es que los medios empiezan como a levantar esta noticia y se empieza a armar una especie de psicosis porteña que rozaba el romanticismo, ¿viste? Había como una especie de seguimiento de los titulares, a ver si aparecía otro cuerpo, por dónde aparecía o demás. Pero lo siniestro de este caso es que cuando encuentran las manos de esta víctima, encuentran que las yemas de los dedos habían sido limadas. ¿Para qué? Justamente para no reconocer la procedencia. También lo loco es que las partes de los cuerpos que habían sido encontrados no registraban ni una gota de sangre. Con lo cual, no solamente que había sido descuartizado, sino también desangrada la víctima. Nada, preguntas tales como, por ejemplo, ¿dónde había asesinado? ¿Quién era? Eran varias. ¿Dónde había sido asesinada? Cuestión que empieza la investigación a cargo del doctor forense, que era una eminencia en esa época, el doctor Francisco Fable, que cuando lo entrevistan, le preguntan cómo fue despedazada esta mujer, él asegura que había sido despedazada por lo menos con un cuchillo, por lo menos con dos cuchillos y un serrucho, y la cabeza había sido seccionada al nivel de la quinta vértebra cervical. Ahora, en la morgue judicial de la calle Viamonte, que en ese momento se encontraba sobre la calle Viamonte, los restos fueron rearmados como si fuese una especie de muñeca, digamos, tremendo esto, y ahí terminan reconociendo que todos los pedazos de cuerpo encontrados pertenecían a la misma mujer. Como la cabeza había estado sumergida en el agua del riachuelo durante varias semanas, la verdad es que era bastante irreconocible. De hecho, parece que hasta el color del cabello había cambiado. Pero lo cierto es que muchos porteños que tenían mujeres desaparecidas en su familia o en su círculo íntimo empezaron a hacer colas larguísimas en la morgue. Parece ser que también se filtraba una especie de morbo porteño de gente que denunciaba haber tenido un familiar desaparecido y solamente querían verlo. Mirá qué loco, ¿no? Ahora. Y no había tantos museos, tantos teatros como ahora la Avenida Corrientes. Tal vez había que hacer algo. Y no sé. Había de todo, pero también la gente es morba hoy, ayer, mañana, sí, y lo será forever. Ahora, ¿cómo terminan identificando al cuerpo? Cuestión que el cuerpo encontrado tenía en el hombro una especie de cicatriz que provenía de una operación, y cuando le realizan la autopsia reconocen que era una operación muy poco común de una enfermedad que se llama osteosíntesis, que parece que cambia es una operación que te hacen en realidad para solucionar una fractura mal curada de una clavícula. Entonces, había solamente dos médicos en la ciudad de Buenos Aires que realizaban este tipo de intervenciones, entonces fue fácil recurrir como a estos médicos, y de esta manera se llega a reconocer el cuerpo, que pertenecía a Alcira Mettiger. Alcira, una salteña de 27 años, empleada doméstica ella, que había justamente sufrido un accidente de tránsito un año antes, por lo cual había sido operada. El último domicilio conocido donde había vivido esta chica era en Bernardo Dirigoyen al 1500, que era la casa de sus patrones, que era era una familia en realidad adinerada que veraneaba todo el enero y febrero en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Cuando Mar del Plata todavía era como una especie de lugar donde... De claro, durante que la gente adinerada se iba ahí. Ahí era cuando ya la gente le empezó a molestar que se llene de cabecita negra, como le decían en ese momento, ¿no? ¿Cómo llegabas a Mar del Plata en el 55? Me imagino en un Ford T a roca. O en tren. Ah. O en tren. Claro. Y ahora el tren después se transforma en era una especie... Era medio luxury, como también decís vos. También tomarse el tren era tomarse... Olvídate, el tren venía con camarotes divinos. El tren después es una figura importante en esta historia también. Alcira entonces vivía en la casa de sus patrones que se encontraban veraneando en la ciudad de Mar del Plata, y también había vivido en un hotel, en el Hotel Gran Sur, ubicado en la calle Chacabuco, que parece que era como un hotel que al cual la gente del interior que venía era como un lugar clásico, sí, para parar. El Gran Sur, ahí en Suipacha. En este hotel todavía estaba viviendo la hermana de ella, que se llamaba Ana Urbana Mettiger, que también era empleada doméstica. Ahora, cuando empezaron a hacer la investigación con la hermana, ¿no?, que empezaron a preguntarle y demás, la hermana dice: mira, Mi hermana tenía varios novios, varios pretendientes. Ella nombra un par, empiezan a investigar a uno que había estado en cana. Finalmente el chabón era un papa frita, un perejil, lo terminan soltando. Uh-huh. Y terminan cayendo en un señor llamado Jorge Eduardo Burgos, de 36 años, que para esa época trabajaba como corredor de una empresa papelera, encuadernadora de familia, digamos, era de su padre. Corredores son esos que van, entregan, ¿no? Hacen de todo. El chabón laburaba con el padre y claro, era la empresa que familiar. Le iba... Claro, exactamente. Ahora, la reconstrucción del relato y del vínculo de Mettiger con este señor Burgos, parece que se habían conocido 10 años antes, y eran muy conocidos ellos, y de hecho la gente que frecuentaba a Alcira lo conocía, este tipo. La hermana lo termina señalando a la policía, y lo mismo hizo una señora que se llamaba Berta Saavedra, que también era amiga íntima de Alcira, que también era empleada doméstica, que ella dice lo siguiente: Alcira era pretendida por Jorge Eduardo, pero ella lo había rechazado varias veces porque en su vida había aparecido otro hombre. Este es el testimonio de la amiga de ella. Cuestión que Burgos vivía, parece entonces, con sus padres, 36 años viviendo con sus padres, en un departamento del tercer piso de la calle, avenida en realidad, Montes de Oca 280, tercero E. Ah, bueno, mira, estaba en Montes de Oca, digamos, estaba ahí bien. Cerca. No, bueno, Montes de Oca en ese momento era una avenida donde vivían familias económicamente acomodadas. Poco claro. O clase media alta, ¿no? Tenía un buen nivel cultural. Dicen que tenía una biblioteca con más de 1.500 libros. Ya había terminado su secundario. Ya había incluso completado todos sus... terminado el secundario, 36 años. Por sí, pero estamos hablando de 1955. Está bien, está bien. Perdón, perdón. ¿No? Contemplemos que en ese momento... No todos podían inclusive hacer la primaria. Exacto, imagino. Exactamente. Bueno, este tipo además había estudiado mucho sobre idiomas, especializado en el idioma inglés. Y bueno, la policía se dirige al departamento donde vivía Burgos para ese momento, 16 de marzo. El cuerpo, cuando lo encuentran por primera vez, enero, dijiste, ¿no? 19 de febrero, casi un mes después, terminan entonces dirigiéndose a la casa. La casa estaba vacía, bastante solamente... rápido, si es ahí. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que para la época fue bastante rápido. Bueno, la casa no estaba, ¿no? No lo encontraron. Pero encuentran a la hija menor de la familia que dice, no, mi hermano se fue a Mar del Plata. ¿Cuándo se fue? No, salió anoche. Entonces la policía sale disparada, sale en tren. Claro, sale disparada la policía. En realidad, siguiendo el tren que ya había salido, la idea era emboscarlo en alguna de las estaciones. Cuestión que tiene como tres o cuatro paradas en donde la policía llega y el tren se estaba yendo. No, la policía hay que hacer llega y el tren se estaba yendo. La película de Marian, por favor, las historias de Marian son ahí en Argentina. No, la película de Marian puede ser algo tremendo. No, de las historias de Marian. También. Cuestión que el tipo se había ido a Mar del Plata como a pasar una semana de descanso. Iba en el famoso tren marplatense, el tren nocturno, que tenía un par de paradas como en Dolores, en Maipú y demás. Cuestión que cuando sale corriendo la policía como para emboscarlo, nunca terminaban llegando, se les escapaba el tren, pero cuando llega a Maipú, la policía ya había llegado, suben al tren y lo encuentran a este gordo mofletudo con cara de papanata durmiendo en el asiento y automáticamente es detenido y transportado nuevamente a Buenos Aires. Burgos termina hablando al instante. ¿Al instante? Sí. ¿Podemos esperar qué dice Burgos después de la canción? ¿O querés terminar? Yo le daría un poco más. ¿Vos le querés dar a Burgos? Un minuto más. ¿Qué dice Burgos? Un minuto más. Llegamos al tren. Paran el tren. Estamos en Maipú. Burgos asume conocer a Alcina. Ajá. Dice que la conocía desde el año 44, cuando ella llega de Salta y termina alquilando una pieza en un departamento que tenía la familia de él. Ah, tenían adeptos también. Pero que cuando ella se mudó, se siguieron viendo. ¿No? Te voy a contar hasta acá, porque después viene la parte más sangrienta. Pero para corolar un poco esta historia sangrienta y otro femicidio más, he elegido un tema de una banda punky de los 70 que te vuela la peluca. Estamos hablando de la banda Penetration y el tema se llama Don't Dictate. Voices going through my head. I have a reason to be nervous. Don't dictate. ¿Cómo se llama la cantante? ¿Te acordás? No, no me acuerdo el nombre de la cantante, pero recomiendo buscar la banda que se llama Penetration. Muy bueno. Una loca, punky, pelo corto, ¿entendés? Que se plantaba a cantar y se bancaba los garzos de todos los reventados. Esa que la de cumplían. Los garzos nunca la entendí, pero ¿viste? Bueno. Es raro. Sí, era otra época. Es raro, era otra época. Bueno, volvemos entonces al verano de febrero del 55. Burgos era marzo, ya había sido apresado en una especie de emboscada de la policía. Termina asumiendo su vínculo con esta señora y termina contando directamente lo que había pasado, pero de una manera en donde él quedaba como pobrecito. La mina lo estaba boludeando. Se puso en víctima. Exactamente. Cuestión que él dice que empezaron a discutir porque ella quería concretar y él dudaba. Cuestión que se contradecía con los testimonios de su amiga, que decía que él le insistía a ella. Estaba como medio obsesionado, el loco. Y durante febrero, la familia de Eduardo Burgos se había ido de vacaciones a Necochea, ¿no? Por eso él se estaba yendo a Mar del Plata para de ahí ir a Necochea. Cuestión que el tipo se queda solo en la casa, y dice que durante ese verano estuvieron paseando, recorriendo. Avenida Corrientes. Sí, paseaban por esa Buenos Aires del 55, previo a un bombardeo en una plaza donde dejaría muchos muertos, previo a una supuesta revolución libertadora, previo a un golpe de Estado también. Cuestión que hubo una discusión muy fuerte esa noche, la noche de febrero, en la casa, en el departamento de la calle Montes de Oca. ¿Por qué? Porque Eduardo agarra un libro mientras ella va al baño y encuentra una carta dirigida hacia ella, donde este tipo le confesaba todo su amor y decía, extraño tal momento que vivimos juntos y demás. Él se enoja muchísimo, la termina increpando, parece que la pelea fue feroz y que en un momento él se pone muy violento y Alcira lo primero que intenta hacer es morderle un dedo. De hecho, lo muerde fuertemente a él. El tipo brota totalmente, la termina ahorcando, le aprieta muy fuerte el cuello, le provoca una caída. Cuando cae, ella termina golpeándose la cabeza y pierde la vida. Y él entra en pánico cuando se da cuenta que la mina no respiraba. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué hace este tipo? Desnuda el cuerpo de Alcira, lo mete en la bañera. Él también se desnuda, ¿ya? El nivel de perversión, ¿no? Y empieza a descuartizarla. Claro, para no ensuciarse la ropa. La descuartiza con un serrucho y con dos cuchillos, tal cual había dicho el médico Florencio. Con lo que encontró ahí en la casa que tenía, que alquilaba, arreglaba la casa y... Sí, en realidad era la casa de los padres. Ah. Exactamente. ¿Me estás siguiendo en el...? Sí. Me estoy imaginando todo. Cuestión que parece que el descuartizamiento de este cuerpo le llevó alrededor de 8 horas, donde no solamente la descuartizó, sino que además se encargó de alguna manera de desangrarla, justamente para borrar las huellas y para que no sea reconocida. Y además le limó la yema de los dedos. Y esto de leer muchos libros. La cuestión es que distribuye los pedazos de cuerpos en diferentes paquetes y realiza distintos viajes en colectivo el mismo día y va dejando, arrojando estos bultos por distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, incluso de las afueras, como para despistar en el caso de que los encontraran. Cuestión es que a mediados de marzo del 55, la policía lo lleva a Burgos, que estaba detenido nuevamente, a la calle Montes de Oca 280, tercero E, para reconstruir el crimen. Una mujer policía cumple el rol de Alcira. El asesino vuelve a narrar con una minuciosidad extrema y sangrienta el crimen de esta mujer. Y cuando se empieza a difundir esto que pasaba en el vecindario, la gente entra en cólera. Se agolpa una multitud en la puerta de este departamento y querían lincharlo. De hecho, si vos ponés en el buscador Eduardo Burgos, lo vas a ver al tipo que lo están agarrando de los pelos, le arañan. La policía tuvo que hacer una especie de operativo para que no lo maten al loco. El juez finalmente lo termina encontrando culpable, lo sentencia a 20 años de prisión solamente por homicidio simple. ¿Por qué por homicidio simple? Porque dice que en realidad él no la quería matar, tipo que la ahorcó y bueno, la mina se cayó. Todo y lo se demás golpeó, vino que claro. Y la descuartizó porque se asustó. Claro. Todo ¿entendemos? Lo demás vino porque vino. Exactamente. Cuando el caso llega a la Cámara de Apelaciones, los argumentos de Burgos, la explicación por la pelea, que encontraron la carta, que él era un buen ciudadano, que no debía un mango y demás. Como es como en la actualidad, le abrió el Facebook y le encontró un mensaje ponele, de otro. Ponele. Cuestión que todos los argumentos que él da para reducir su pena terminan pesando y la Cámara decide rebajarle la pena a este tipo a 14 años de prisión. Loquísimo. Es algo igual que pasa hoy en día. Un degenerado manosea a un pibe, lo terminan liberando a los 2, 3 años, vuelve a ser la misma. Es como que la historia es cíclica en este sentido, se repite todo el tiempo. Ahora, en el 65, este tipo fue beneficiado con la libertad condicional. Ya había permanecido 10 años y 8 meses en prisión. Cuando él sale de la casa, sale sordo de un oído porque adentro de la cárcel lo habían recagado a trompadas al loco y lo habían dejado sordo de un oído. Cuestión que Burgos regresa a vivir a la calle Montes de Oca. Se negó sistemáticamente a hablar con periodistas que lo acosaban, sobre todo con esta especie de morbo que quería entrar a la casa, sacar fotos en el baño y demás, pero termina dando algunos testimonios. Dice, cuando estaba con ella me sentía realmente como un niño. Ella lo comprendió así y pronto me perdió todo tipo de respeto y me trató como un ser inferior, consciente de la influencia que tuvo siempre sobre mí. Yo la amaba con todo mi corazón. Un día estaba toda cariñosa y sumisa y al otro día me ofendía sin ningún motivo. Estas declaraciones terminan impactando en la sociedad. La sociedad termina dividida y hubo gente que empezó a pedir por la libertad de este tipo y por la absolución de todo tipo de cargo. Y había otra gente que decía, no, loco, es un asesino. Camón, ¿cómo sea, va a estar suelto? Por más que ella haya hecho lo que haya hecho, el tipo es un asesino como sea. Cuestión que los titulares de aquel verano lo trataron de tímido, de enamorado, de audaz, de astuto. Pobre infeliz, astuto. Feroz asesino. Incluso Juan Domingo Perón, antes de ser destituido, eleva una carta al jefe de la policía para felicitarlo por la captura y por la sentencia. En cambio de decir a nadie, salvo algunos contados medios, como por ejemplo también nosotros, hoy la estamos recordando, estamos hablando de Alcira Mettiger, una salteña víctima de un asesino, un femicida más, asesinada entonces en 1955, y nada, es una manera de tener el recuerdo de ella y de seguir diciendo, che, el femicidio no está de moda, el femicidio viene estando de moda hace un montón de años. Muchísimas gracias, señorita Marian. Ha entregado O'Clock, ha entregado también un informe muy interesante. 55, Burgos, Ciudad de Buenos Aires, diferente. Una especie de Jack el Destripador porteño. Sí. Aquí en nuestro mediodía sangucheril. Bueno, no, nos vamos, que ahora ya usted tiene que recibir a la banda, ¿no? Los Pecera, qué ganas de ver a Fede Huisque. Muy bien. Años que no lo veo. Hace mucho de lo ves a Fede. Creo que la última vez que lo vi estaban tocando... ¡Sándwiches!